a la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 2 de septiembre y venimos, ¿no?, acompañando e informando en las últimas semanas del conflicto que están sufriendo docentes de la provincia de Neuquén. Y para profundizar un poco más en la información y también escuchar a sus protagonistas y escuchar sus resistencias, le vamos a dar la bienvenida en la mañana de la tribu a Angélica Lagunas. Ella es secretaria de ATEM, el sindicato docente ahí de Neuquén. Hola, Angélica, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a vos, a tus compañeros y compañeras en el piso, y buenos días a toda la audiencia. Queríamos esto, ¿no?, que nos compartieras y que nos contaras cómo es o cómo encaran, ¿no?, este mes de septiembre, después de semanas y semanas de paro, movilizaciones, acciones y un gobierno provincial que totalmente desoye y no hace ningún tipo de reparo a un reclamo que se viene sosteniendo en las últimas semanas. Así es. Bueno, contarte en primer lugar, para explicar quiénes somos, ¿verdad? Somos nosotras dirigentes de ATEN Capital. ATEN es el sindicato de los maestros, maestras y profesores de la provincia del Neuquén, el sindicato de Carlos Fuente Alba. ATEN, digamos, ha resuelto durante todo este tiempo el plan de lucha en asambleas absolutamente masivas de 2.000, 2.500 compañeros y compañeras, y es justamente con ese órgano de decisión con el que estamos llevando adelante un plan de lucha que entra en la octava semana. Antes de explicarte por qué específicamente estamos en este conflicto, quiero enmarcarte la situación. Neuquén es la provincia de la Vaca Muerta, que tiene uno de los hallazgos más importantes de la explotación y producción petrolera, como es Vaca Muerta, o sea que la plata que ingresa a Neuquén producto de esa explotación es muy grande y no debería existir ninguno de los problemas que ahora yo te voy a contar. Pero sí decirte que justamente el gobernador Rolando Figueroa de Neuquén ha sido el mejor alumno del gobierno nacional y lleva en la provincia todas las recetas de ajuste y de ataque a los trabajadores y a la escuela pública. Por eso, a principio de años, Rolando Figueroa comenzó el mismo ajuste que se realizó a nivel nacional, atacando, digamos, a los trabajadores, acordando salarios por debajo de la inflación, y el gobierno de la provincia de Neuquén, en la paritaria de este año, nos robó el 25% de la inflación de enero. Recuerden que nosotros tenemos pauta salarial de aumentos trimestrales de acuerdo a la inflación, pero el gobernador decidió no otorgarnos enero, que fue la inflación más alta del año, ¿verdad? Entonces, ya veníamos con pérdida, nos sacó el 25%, no permitió, digamos, que nuestros salarios sigan al pie y con la inflación siendo indexados mensualmente, que era lo que pedíamos. ¿Qué es lo que pasa hoy en la provincia del Neuquén? El 5 de julio, en la legislatura neuquina, con un tratamiento exprés, se puso en votación un proyecto de ley que se hizo ley, que plantea la puesta en marcha de un plus, ¿sí?, para quien no tenga más de 3 faltas en un trimestre. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ese plus extorsivo, como decimos nosotros, no solo que hace una diferencia y castiga a quien se enfermó y no pudo ir a trabajar, sino que además incorpora al presentismo como una herramienta tremenda para atacar las condiciones laborales que tenemos conquistadas y avanzar con la flexibilización laboral. ¿Por qué? Porque ataca el acceso al régimen de licencias que tenemos los compañeros y compañeras, y particularmente los suplentes y las suplentes, que con la nueva ley nunca van a poder hacer uso del régimen de licencias. Además de esta ley, que fue tratada rápidamente y que ataca estas condiciones, nosotros decimos que esto es el inicio y que si perdemos esta pelea pueden venir por lo que quieren verdaderamente hacer, que es avanzar con la esencialidad de la educación, como lo están haciendo a nivel nacional, y también votar leyes en la legislatura que ataquen nuestras condiciones jubilatorias. Además de este punto, también estamos pidiendo en este conflicto el aumento de las partidas. Hoy el gobierno de la provincia, y producto de nuestra lucha, ha aumentado la partida, el monto que pone por día por chico para el refrigerio. Hoy es de 140 pesos. Imaginémonos que con esa plata solo compramos un chupetín. Sí. En una provincia donde hay mucho dinero, como te explicaba recién. Y otro de las de los reclamos es el arreglo de las escuelas. Ustedes recuerden que en Neuquén existe la Escuela de Aguada San Roque, que hace 3 años, producto de no estar en condiciones, hubo una explosión que terminó con la vida de Mónica, de Mariano y de Nicolás. Hoy se está llevando adelante el juicio por ese triple crimen laboral. Y justamente hoy, a 3 años de aquella fatídica jornada, nos encontramos con que siguen existiendo escuelas que no están en condiciones, que no las arreglaron y que falta presupuesto educativo. Entonces, los 3 puntos que estamos reclamando: abajo la ley que ataca nuestras condiciones laborales, el aumento de las partidas en un aumento considerable para que realmente alcance en una provincia donde de cada 2 chicos, uno vive bajo la línea de pobreza, y el arreglo de las escuelas. Queremos además denunciar que el gobernador Figueroa es tan, digamos, alumno aplicado de Milei, que ha logrado y ha explicado públicamente que en la provincia de Neuquén hay un superávit de 270 mil millones de pesos. ¿Quién puede jactarse de un superávit de tamaña, digamos, cantidad, con una partida de 140 pesos por día por chico? Con intentar cambiar las condiciones laborales de los trabajadores y tener salarios por debajo de la línea de la pobreza, y con escuelas que no están en condiciones. Entonces decimos claramente que el gobierno de Neuquén tiene que convocar rápidamente a una mesa, porque no se puede perder un solo día más de clases, no se puede perder una sola hora más de clases, porque el gobierno no atiende al reclamo y no da la respuesta que estamos necesitando. Sí, ahí al escucharte, ¿no?, como que se van, viste, abriendo distintas como líneas de reflexión, de discusión, porque hemos conversado muchas veces con personas del Observatorio Petrolero Sur, que precisamente lo que ponen en evidencia con sus investigaciones, con sus informes, es que las explotaciones de Vaca Muerta no dejan beneficios en esos territorios. Y al escucharte a vos contando cómo se financia la educación, que debería ser esencial, pero un derecho esencial, ¿no? Un servicio, ¿no? Porque sin duda la educación es vital, ¿no? Que pibes, pibas pueden ir y formarse y a tener acceso a un montón de materiales que de otra manera por ahí no alcanzarían. Como que ese entramado lo que pone en evidencia es como una carretilla de mentiras que se vienen dando gestión tras gestión, y que en esta gestión de ultraderecha se profundiza, pero que no viene de la nada, no es que arranca en diciembre. Eso también, ¿no?, me parece como que también es importante darle visibilidad, que la lucha de ustedes es histórica. Nombraste a Carlos Fuente Alba, un gran luchador por los derechos de los docentes, y esa historicidad también es muy valiosa. Así es, para retomar esto que vos planteás, vivimos en una provincia muy rica, una de las más ricas del país, producto de la explotación petrolera, pero se llevan todas las multinacionales, dejando un gran pasivo ambiental y, digamos, dejando números escalofriantes de pobreza y de miseria. Los hospitales se caen a pedazos, no hay curitas, todos los dispositivos para los cuidados de las mujeres en la provincia del Neuquén se han desbaratado, como los ha desbaratado el gobierno nacional, ¿verdad? Por eso en esto nosotros decimos que el ajuste es tan feroz, es tan grande, y que recién empieza, que no ha tocado fondo, vienen por más. Entonces no puede pasar más que sigamos todos luchando desperdigados. Y en esto quiero, digamos, mandar y aprovechar este medio toda la solidaridad que estamos recibiendo los compañeros ferroviarios del Pollo Sobrero, los compañeros docentes de todo el país que nos han, digamos, acompañado, están haciendo pronunciamientos para que triunfe nuestra pelea, porque entienden que si triunfa la lucha docente, vamos a estar en mejores condiciones todos los trabajadores, los compañeros del SUDNA, compañeros de AGE de UBA, compañeros de distintos sindicatos de la sanidad. Es más, ahora en breve nos va a recibir Pablo Moyano, que también ha tenido una declaración para decir que el gobernador atienda el reclamo. Bueno, necesitamos además que todos esos dirigentes convoquen a una medida nacional para darle continuidad a la pelea, porque no solo estamos mal en Neuquén, en Neuquén estamos luchando, pero estamos mal en todo el país. Entonces hay que unir a los trabajadores por abajo para tener un plan de lucha nacional de CETERA, de la CGT, de la CTA, que permita ponerle un freno al ataque del gobierno. Sí. Entonces hay mucha plata en este país. El problema es que la prioridad no somos los trabajadores, no son las infancias, no son las adolescencias, tampoco son los jubilados. Y vaya nuestra solidaridad con todos los jubilados y jubiladas que recibieron el otro día palos y gases por parte del gobierno, y seguramente el 20 vamos a estar todos en la calle. Debería ser con un paro nacional para decir con los jubilados no, y defender, digamos, a nuestros viejos, que son quienes han construido este país, ¿no? Y son quienes nos han enseñado también a no bajar los brazos. Sí. Por eso, reiterarte, digamos, que la importancia que tiene nuestra lucha tiene una importancia nacional, porque estamos mostrando que no podemos bajar los brazos, que no podemos entregar todo así nomás, que en un país tan rico, donde se producen toneladas y toneladas de alimento, no puede ser que el 70% de los pibes viva bajo la línea de pobreza. En nuestra provincia de La Vaca Muerta, muchos chicos van al basural a buscar comida. Entonces, hay que cambiar, digamos, la orientación de los fondos para que se queden aquí, no que vayan para el pago de la deuda externa. Creo que estos conceptos son fundamentales para que todos y todas entendamos que o luchamos o nos van a colocar de rodillas, y para eso hay responsabilidades. Quienes dirigen los sindicatos, quienes dirigen las centrales sindicales, se tienen que poner a la cabeza de organizar el plan de lucha que necesitamos todos los trabajadores para que no seamos la variable de ajuste. Sí, tal cual, armar ese entramado, ¿no? Sí. Que estabas planteando, de que no sean situaciones aisladas o individuales, sino que sea algo en conjunto y encadenado, entrelazado. Porque así es. Pienso también en la importancia de saber los números, ¿no? Mencionabas 140 pesos por pibe para que pueda alimentarse en algún punto. Ahí queda también bien en claro el lugar que ocupa la educación dentro de las gestiones, ¿no? Como este orden de prioridades que planteabas, que es la destrucción. Un pibe que no está bien alimentado, no va a tener concentración, no va a poder estar, va a estar en riesgo constantemente. Así es, y además retomar este concepto que vos decías, ¿no? El tema de la esencialidad de la educación. La educación no es un servicio. Okay. Si nosotros aceptamos que lo que ya tiene media sanción ahora sea sancionado por el Senado, y que la educación deje de ser un derecho, no solo eso significa un ataque al derecho a huelga. Y nosotros, por supuesto, defendemos el derecho a huelga de todos los trabajadores, porque es lo que nos ha permitido en la historia del movimiento obrero obtener conquistas contra todos los gobiernos capitalistas que vienen a destruir todo. Ahora, no solo eso ataca a la esencialidad. Declarar la educación como servicio es transformarlo en una mercancía. Tal cual. Un servicio se compra y se vende. Y eso significa terminar de destruir lo poco que queda de la escuela pública para avanzar a pasos agigantados en la privatización de la escuela. Entonces, acá solo va a poder estudiar el que tenga plata para pagarlo. Y eso es lo que tenemos que, digamos, denunciar con mucha fuerza. Por eso es lamentable y doloroso que la CETERA no haya convocado cuando se trató en el Congreso a un paro nacional, y ahora está esperando que se trate en el Senado. Necesitamos actuar antes, porque si no después va a ser tarde. Y después va a ser tarde para los lamentos. No tenemos que lamentarnos, tenemos que luchar para que no logren sus objetivos. Sí, tal cual, ¿no? Y también pienso en tarde respecto a qué, porque es como ya está siendo tarde, venimos de semanas de movilización en Misiones, ¿te acordás que también fue sumamente violento el reclamo llevado adelante por aquellos docentes en la provincia de Misiones, ahora acompañando la resistencia ahí de Neuquén? Entonces, pensar en este plan de lucha y en esta exigencia desde las bases hacia la dirigencia, ¿no? Otra vez exigirle a la dirigencia de las principales centrales obreras que nos acompañen, es como un grito desesperado, ¿no? En un contexto que ya no aguanta más. Así es. Esta mañana fuimos a Cetera. Lamentablemente no encontramos a nadie desde ayer que estábamos buscando la Sonia Aleso, porque entendemos que hay que ponerle ya fecha a la Marcha Federal Educativa y al paro nacional, ¿verdad? Y sobre todo porque mañana, por ejemplo, la queríamos invitar para que vaya a Neuquén, porque mañana se lee la definición del juicio por el triple crimen de Aguada San Roque, que fue muy parecido a lo que ocurrió acá con Sandra y con Rubén. Sí. Entonces, no puede ser que a la Cetera le tengamos que pedir, por favor, que haga algo. Están ahí para coordinar y para unificar la pelea, y para que no queden aisladas las provincias. Entonces, nosotros siempre decimos en Neuquén, o será con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes, porque estamos perdiendo todo, y no se puede esperar más. No se puede mirar para otro lado, y no se puede cuidar la quintita, digamos, de la organicidad de un sindicato para no luchar. Acá lo que hay que poner es todo lo que tenemos estructuralmente como sindicatos para defender todos nuestros derechos que hemos logrado con lucha. Y nadie puede mirar para otro lado. Y nadie puede hacerse, digamos, el distraído. Porque quienes lo hagan ayudan al gobierno nacional a aplicar el ajuste como está pasando. Tal cual. Ustedes, Angélica, están, hay una delegación de ATEN acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Como te digo, fuimos a Cetera, hemos recorrido hoy la Radio de las Madres, la Radio del Plata, esta noche tenemos un programa de televisión y vamos a estar también con Berkovich, y tenemos también una cita que nos va a recibir Pablo Moyano. Queremos hacerle estos planteos porque nos sirven mucho las declaraciones, pero hay que pasar de las declaraciones también a los hechos. Tal cual, ¿no? Sí, no, esta exigencia de, así como estuvo la masiva movilización en apoyo a la universidad pública en abril, ¿no? Seguir ampliando esta movilización que nos tiene que encontrar a todos en las calles, como esto, como la defensa al derecho, porque ojalá fuera un derecho esencial, vital, y que se reconociera como tal, y que les docentes tengan un salario acorde, ¿no?, al estilo de vida que todos nos merecemos, y que no estemos reclamando lo básico, ¿no?, como puede ser calefacción, una vianda. Exactamente. Lo básico. Que no te explote la escuela en la cara. O sea, no puede ser que uno, donde va a ganarse el sustento para vivir, termina perdiendo su vida porque no pusieron plata. Y mientras tanto te cuentan cómo se llevan las petroleras absolutamente todo. 405.000 barriles de petróleo por día produce la provincia de Neuquén, donde las regalías son solo del 12%. Somos el país con menos, digamos, índice de regalía que dejan las multinacionales, porque regalamos todo. Y encima ahora con el RISCHI, o sea, el RISCHI que se votó con la ley bases, que debiéramos también haber puesto allí mucha fuerza para derrotarla, no lo hicimos. Bueno, hay que cambiar. No se puede sostener más esta situación. Si creemos que esto se va a encaminar por las próximas elecciones, estamos en el horno. No nos van a dejar nada. Entonces, con esa convicción de defender lo nuestro, de defender lo que hemos conquistado, de defender los derechos a la salud, a la educación, a tener un trabajo, un salario digno, es para eso que han sido elegidos los dirigentes sindicales. Y si no van a llevar adelante esa tarea, pues que se vayan. Así, mira, eso. Tenemos un separador que usamos en el programa que con la voz de Nora Cortiñas, que dice: los vamos a sacar a patadas en el culo. Viste, como siempre, lo más, inspirando las luchas. Y creo que es eso, ¿no? Desde acá agradecerte este tiempo para conversar con nosotros acá al aire. solidarizarnos obviamente con toda la lucha de los docentes en Neuquén, y ojalá nos encontremos en las calles, ya sea el 20 o en la fecha que se determine, para ponerle, ¿no?, un freno y darle visibilidad a que somos un montón quienes defendemos el derecho a la educación. Así es, y el 20 tenemos una cita obligada, sí, porque estar al lado de cada jubilado y jubilada es la tarea del momento. No podemos dejar que los traten, digamos, como un objeto. No podemos dejar que sigan teniendo jubilaciones de indigencia. Entonces, el 20 va a ser la primera instancia que estemos en la calle. Ahí está, te queremos agradecer muchísimo, y fuerza, y venceremos. Gracias a ustedes por el espacio. Pasaba Angélica Laguna, secretaria general de ATEM Capital, el sindicato de docentes de Neuquén. Están por la ciudad de Buenos Aires encontrándose con distintos referentes sindicales, exigiendo que el gobierno provincial atienda los reclamos tras 8 semanas de conflicto. Debajo de la tierra duerme un dios. Dicen que es más fuerte que el dios de afuera, que si le da la gana te hace una broma y te encierra con él dentro de la tierra. Yo prefiero llevarle un ramito de coca pa' tenerlo contento y que no se ofenda, y me deje salir corriendo del cerro a inventarme la vida que a mí me toca. Nadie la entiende.